que has venido a terminar conmigo y sé que no es así. Tus ojos cristalinos acusan tu delirio y sé que es así. Por eso mírame otra vez, piénsalo bien, que este amor aún es más grande, puede volver a renacer. Por eso bésame, solo una vez más, para que puedas recordar el sabor de mis labios. Por eso bésame, solo por última vez, si no sientes como ayer, yo me iré. Que ya lo has decidido, no volver conmigo y sé que no es así. Mejor mírame otra vez.